como es la Romalda, ya no use minifalda, ya mírate con la LED, me produce taquicardia. Romalda, Romalda, ya no use minifalda, ya mírate con sabor, sabor, me gusta más tu corazón. Romalda, Romalda, mira cómo es, Romalda, Romalda, mueve tu otra vez, Romalda, Romalda, ya no puedo ver, cada vez que te miro, si te ves, con la LED. Déjame ponerte el pantalón que creías mal pensada. Romalda, Romalda, ya no uses minifalda, ya mírate con la LED, me produce taquicardia. Romalda, Romalda, ya no uses minifalda, ya mírate con sabor, sabor, me gusta más tu corazón, mamá.